Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Hola a todos, a todas, a todes, muy buenos días en este lunes especial 15 de septiembre con una mesaza recontra mil importante. Hoy tenemos el honor, así que bueno, dejo a mi compañera conductora que se presente. Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Camila, estuve el lunes pasado ya acompañando y hoy tenemos un súper invitado especial. Sí. Yo, Yael Almeida, bueno... Tengo 12 años y hoy vine al programa para acompañar un poco. Ya, bueno. Y vamos a ver si te podés quedar. Ah. Justo le estaba comentando a Yael de que, bueno, tenemos como el objetivo de poder hacer la transición de la radio, donde se puedan, tal vez, las personas de la comunidad, tanto usuarios, estudiantes, adultos, vecinos, que se puedan apropiar de este espacio. Y creo que es una hermosa oportunidad que vos puedas hoy participar, si bien tal vez fue como todo súper improvisado y espontáneo, pero bueno, es por algo también se dio, así que tal vez es una oportunidad. Sí, qué mejor que pasar de oyente ahí a conductor, porque se ve que escucha la radio hace tiempo, así que está bueno, está interiorizado ya. Sí, un poco, se podría decir. Sí, siempre contestaba las consignas, así que bueno, es hermoso que hoy después de tanto leerte puedan tener, digamos, esas reflexiones, hoy tu cara, tu imagen. Sí, la verdad es que estoy bastante alegre por poder estar acá, compartir un poco, escucharlos y poder también comentar algunas opiniones. Eso, me encanta. Así que bueno, espero de que estén todos bien. Pasamos, bueno, como con la introducción del programa, recordamos los medios de comunicación. Uh-huh. No, pueden mandar los mensajes al numerito de WhatsApp 2664-829764. Bueno, por internet, radiolabulla.org y en FM 100.5. Y bueno, también nos pueden encontrar en redes. El Instagram de la residencia es rizamc.sanluis. Bien. Recordamos que también se pueden hacer socio de La Bulla, recordando que bueno, que es una radio autogestionada, comunitaria, así que toda contribución, bueno, es bienvenida, por supuesto. Pueden... dar su contribución por la página de internet www.labulla.org. También, bueno, vamos a saludar a Radio Identia Comunitaria en Merlo San Luis, que este año empezó a retransmitir Alto Mambo. Fue un montón. Vamos a ver si ya después el año que viene o a fines se van sumando otras radios. Así que, bueno, le mandamos un saludo. Pueden escuchar Alto Mambo todos los lunes de 6 a 7 horas. Va a sonar por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlos y alrededores. También, bueno, saludamos a la radio Otra Escucha de la Fundación Otra Puerta desde Carpintería, que, bueno, es la segunda radio que se sumó a esta retransmisión. Lo hacen los días miércoles a las 2 de la tarde. Se retransmite Alto Mambo y lo pueden escuchar por www.otrapuerta.org.ar. Buenísimo. Ahí estamos. Bien. ¿Qué consigna tenemos hoy? Hoy día especial. La consigna que hoy tenemos es ¿qué te hace sonreír? Hermoso, sí. ¿Qué cosas te hacen sonreír? La verdad. Qué bueno que para las personas que nos estaban escuchando el programa anterior, habíamos, como bueno, mencionado, tocamos mucho y hablamos sobre la temática de la prevención del suicidio y, bueno, mencionamos que tal vez hoy estaría bueno como poder continuar y poder tal vez como hacerle un cierre, ya que es una problemática no solamente actual, sino que es muy grave, compleja, y bueno, está bueno dedicarle su tiempo. también. Sí, ¿no? Y como ir, esto, al ser una problemática tan compleja y que sabemos que va cada vez más en aumento, como bueno, como habíamos dicho el lunes anterior, como esas pequeñas cositas a las que aferrarnos, el agradecer y el poder también pensar, ¿no? Uh-huh. En cuestiones así tan simples que a veces nos olvidamos, como qué cosas te hacen sonreír, ¿no? Sí, y que realmente marcan la diferencia. Uh-huh. Sí. Así que bueno, ya pueden ir mandando sus mensajes, uh-huh, ahí al numerito de WhatsApp o por Instagram, y sobre el final del programa vamos a estar leyendo. Sí. Ya en algún momento haremos un sorteo. Ah, pero sigan participando. Bien, pasamos a las novedades. ¿Querés que hagamos una y una? Dale. Bueno, tenemos el refugio de escucha, en este caso el que es solo para varones, denominado Apacheta, que funciona todos los días, todos los viernes a las 16 horas en la Plaza Libertad, que es enfrente del Hospital de Salud Mental, sobre la Riobamba. Después tenemos el refugio de escucha todos los lunes de 10 a 12 horas en el comedor Caritas de Caramelo, al lado de la escuela número 51 por la calle Zoilo Concha. Qué bueno, justo está ahí a una cuadra, tal vez, a la vuelta del Hospital de Salud Mental, así que bueno, es una buena referencia para que lo tengan en cuenta. También mencionamos que hay un encuentro de adultos mayores, que nunca había escuchado de eso, me pareció hermoso. Muy bueno. Un espacio recreativo donde van a buscar concientizar sobre enfermedades crónicas, se hace el sábado 20 de septiembre a las 2 horas en el CAPS Llorente Ruiz, por el barrio La Merced, creo que queda, por la zona esta del oeste. Uh-huh. Así que bueno, acá los oyentes que están escuchando, si pueden agendar, sábado 20 de septiembre a las 2 de la tarde en el CAPS Llorente Ruiz. Van a haber juegos como el chinchón, el tejo por parejas, bingo, premios y, sobre todo, lo más importante también, además del espacio recreativo, un espacio de consultas donde van a, bueno, a poder ser, tal vez, bueno, escuchadas eso, las dudas que tengan, y también, sobre todo, los consejos que les puedan dar sobre autocuidados y demás. Uh-huh. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno poder incorporar en estos espacios de salud la recreación. Sí. Creo que es súper necesario para los adultos mayores que puedan tener estos espacios, ¿no? Uh-huh. Y que sea a partir de intereses también de ellos. Así que está muy bueno, muy necesario. Sí. Y que no se tiene en cuenta muchas veces, uh-huh, justamente como es el espacio recreativo, de juego, de ocio. Como que no, como que tal vez se consideran que son, perdón por la palabra, como viejos, que eso, que no se divierten o que son cascarrabias. Así que bueno, también está bueno poder brindar esta mirada, uh-huh, para ellos. Bien, y tenemos la última novedad. Sí, bueno, este miércoles 17 de septiembre va a haber un paro universitario, sí, paro de docentes y no docentes, uh-huh, más de 60 universidades se van a estar adhiriendo por el veto del presidente por la ley del financiamiento universitario, ¿no? Que bueno, sí, creo que varias ya estamos al tanto. Ay, y tanto, siguiendo. Sí. Siguiendo esta temática, bueno, somos egresadas de la universidad pública también, así, uh-huh, que ahí como acompañar esta lucha. Sí, que creo que es la segunda vez que lo veta a la ley, sí, así que es como, bueno, ahí seguir resistiendo, porque bueno, también ya se están haciendo los presupuestos para el año que viene y bueno, justamente es como muy importante, porque bueno, ya se están armando, digo, las agendas que tal vez él tiene como para presentar, y digo, si tal vez en estos tiempos justamente, bueno, como que ya pasa el presupuesto y la universidad pública y la educación queda, bueno, en el último lugar. Mm-hmm. Relegados. Así, sí, que sí, acompañando ahí el día miércoles. Mm-hmm. Bien. Ahora sí pasamos a la primera canción. Estoy cambiando la piel, de Woz y Nicki Nicole. La serotonina sube hasta la frente. Mi espina dorsal ya parece una serpiente. Cambiando la piel y los dientes. Te alucina verme como un animal de repente. Que la pista se vuelva un simposio. Y seamos solo socios vitalicios del ocio. Por Dios, deletré que me. me planteas yo me divorcio. Y no me ofrezcas más que la paz no la negocio. Y cada subida trae un nuevo bajón. Y cada vida un cajón. Y el que pierda la sorpresa perdió. Hoy traigo la herida que algún día se abrió. Para decir mañana que esta noche curó. La vi bailando hermosa. Llenaba el vaso, sobra misteriosa. No pude seguirle los pasos. Pero nos miramos y dijimos pasemos otra cosa. Estoy aprendiendo de mí. Me estoy defendiendo de mí. Ya no me creo más. Somos amor fugaz. Parte de su arte y su creatividad. Así que vamos a dar inicio al espacio Arteando. En esta oportunidad nos envió un audio, sí. Así que vamos a escucharla y vemos qué surge después. Sí. Damas y caballeros, bienvenidos a Arteando, sesión número 3, con Anita Carolina Scarpati. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ahí vieron en el flyer que yo estoy mostrando un dibujo. Ese es mi segundo dibujo de lo que estoy haciendo de una serie de psicófera. Ahora va la parte literaria. Ya terminé de pintar 3, pero voy a continuar. ¿Puedes entrar al mundo de la psicoesfera? ¿Sabes qué es? Existe justo en el momento en el cual piensas en ella. La atmósfera, biósfera, están muy lejos. Tú eres un simple mortal que se levanta sin preguntarse demasiado. Por lo general vas al trabajo y en el camino suceden cosas que te las dice un aparatito móvil, creado para que muevas tu cuerpo hasta el punto de destino. Una vez que llegas, si no es un trabajo solitario, te pusiste sin darte cuenta la campera de tu propia psicoesfera. ¿Y esta qué será? Puedes probar con autopercibirte, si es que tienes tiempo. Tenés un dato a favor, es invisible, pero la llave de abre o cuestiones místicas. Es una cuestión psicológica y metafísica. Ni tampoco tiene laberintos ni artificios. Depende exclusivamente de tu personalidad. Es bella si puedes apreciarla sinestésicamente. ¿Por qué es esférica? Porque nadie puede romperla. Un filósofo lo pronosticó con su tesis acerca de la circularidad del tiempo y el eterno retorno. Hermoso, la verdad. Me encanta escucharla, Ana. Creo que hoy, o sea, muy significativo justo todo lo que estaba mencionando. Gracias, Ana, por tus palabras, por tu espacio, por crearlo realmente, ¿no? Porque lleva su tiempo, su producción, así que muchas gracias por también compartirlo y expresarte. Me encantó como eso, ¿no? La visión de bueno, como de simple mortales, ligados a la tecnología y a todo, y me encantaría sumarle como también ligado a las interacciones que tenemos, uh-huh. Porque mencionó eso, ¿no? Como que tal vez, bueno, uno sale de la casa y sí, está con la tecnología, pero también estaría bueno como que estamos también con personas todo el tiempo interaccionando, así que es algo como que también lindo mencionarlo para que no se pierda eso, el contacto con el otro. También estuvo bueno la parte que mencionó de que ella dijo de que nosotros nos despertamos y sin hacernos tantas preguntas de lo que pasa de nosotros. Y está bueno hacer preguntas, estar tranquilo así pensando esas cosas. Sí, una genia, Ana. Una genia, y ojalá que sirva también para contagiar a más personas, animarse a escribir o a iniciar... iniciarse en cuestiones del arte, ¿no? En la pintura, en el dibujo. Creo que está bueno también como el volver a eso. Sí. Y bueno, ojalá podamos tenerla algún lunes acá. Sí, Ana, en vivo. Ya se estará preparando. Así que bueno, Ana, si nos estás escuchando, te mandamos un hermoso saludo, un abrazo. Y decirte que bueno, que eso, que cuando en realidad te sientas ya preparada y con ganas de poder asistir presencialmente, acá siempre las puertas van a estar abiertas. Uh-huh. Más que invitada. Sí. Bien, ahora pueden comunicarse al 2664-82-97-76-4. Recuerden que la consigna es ¿qué cosas te hacen sonreír? Y bueno, también tenemos por internet la radio La Bulla, .org, FM 100.5, y después tenemos a Instagram Rizam.sanluis. Uh-huh, sí, Rizamc.sanluis. Ahí está. Buenísimo. Gracias. Y bueno, ahora sí, pasamos a la segunda canción, como para luego entrar en un bloque muy especial de la temática que también, bueno, hemos mencionado. La canción es El Sol Ya Estaba Ahí, de Indios. Estaba ahí, pegando en la ciudad. Puedo desvanecerme o me puedo levantar. Sacar esta basura y hacer algo mejor. O probar algo nuevo o perder el control. Podría estar por siempre pensando en lo que fui. Esa idea tan absurda que tenía de mí. Eso ya estaba ahí, pegando en tu pared. Puedes desvanecerte o podrías renacer. Bajar esa locura y hacer algo por vos. O probar algo nuevo o perder el control. Ya me bajé del cielo y ahora estoy en la tierra. Y distingo lo bueno de toda la miseria. Echarlo todo a perder. tal como hablamos el lunes pasado, vamos a continuar con la temática de la prevención al suicidio, ¿sí? Nos pareció importante retomar algunas cuestiones interesantes, partiendo de lo que habíamos comentado, de que la salud mental es cosa de todos, y bueno, consideramos, ¿no?, esta temática también como una cosa de todos. Vamos a brindar algunas señales de alerta y de riesgo, ¿no?, para que podamos empezar como a prestar atención a nuestro alrededor, ¿sí?, a las personas con las que interactuamos, seres queridos, compañeros, sí, de la escuela, ¿no? Así que vamos a ir ahí comentando. Bueno, primero vamos a hacer una diferenciación por ahí entre señales de riesgo y de alerta de las personas adultas y de los niños o niñas, ¿no? Sí. En personas adultas y adolescentes podemos ver, por ejemplo, cambios en el estado de ánimo, ¿no? Por ahí también comentarios o indirectas sobre la muerte o sobre no encontrarle, ¿no?, un sentido al vivir, ¿no?, a modo quizás de chiste, a veces entra también esta temática. Como cuestiones de, no, ya no aguanto, sí, sería mejor no estar acá, ¿no? Y un montón de chistes también que surgen en torno a esto. Sí. Y que a veces se pasan desapercibidos, uh-huh, justamente como esos chistes, porque, bueno, uno lo toma como, ah, y sí está jodiendo. Y puede como que, es verdad que tal vez no tengan en sí como la intención de hacerlo, pero sin embargo es significativo porque está expresando algo, ¿no? Así sea como en modo chiste, sabemos de que, bueno, el chiste puede ser un modo también donde a veces las defensas bajan y sale, se puede exteriorizar lo que uno siente. Y bueno, y se pasa como súper desapercibido, pero significa algo, así sea cuando uno lo dice en chiste. Digo porque creo que es a veces el como el indicio que menos se tiene en cuenta, como está jugando o jodiendo, pero creo que habla sobre un sentimiento. Y eso creo que es, sí, lo más, uh-huh, importante. Bueno, conductas de aislamiento también, ¿no? Esto es muy frecuente. Sí. Pasamos a otra. Sí. Tenemos, bueno, también los cambios bruscos en las rutinas, ya sea en relación con el sueño o con la alimentación. A veces, bueno, eso como que puede ser lo más notorio, ¿no? Pero a veces hasta lo más perceptivo, como uno puede ya notar en ver de que el otro tal vez en algo que tal vez hacía todos los días lo dejó de hacer y tal vez, bueno, ahí como para prestar atención. También, bueno, conductas de autolesión, de todo tipo. Creo que también está bueno remarcarlo, que no solamente tal vez cuando uno se autolesiona, ya sea, digamos, con físicamente, sino tal vez a las conductas que también tiene, que se lastima esas conductas así cuando, no sé, un ejemplo tonto, las personas que tal vez buscan emborracharse tal vez casi todos los días, también es como una conducta donde uno se autodestruye. Así que, bueno, como que tal vez hay cosas que esas son más visibles a veces que los cortes que tal vez uno se puede ejercer, así que está bueno como para tenerlo en cuenta. Y también a veces regalar objetos de valor, despedirse o dejar ciertos mensajes. Eso también es, bueno, lamentablemente como, bueno, muy común que las personas que tal vez tienen algún intento o la planificación, bueno, son cosas que suelen prepararlas, ¿no? Como algunas personas, ¿no? Por supuesto, no siempre, pero algunas personas desean, bueno, dejar ya sea un mensajito o intentan de alguna forma como despedirse del otro. Tal vez, no sé, una persona que jamás te agradeció nada en la vida o que no es afectuoso y de pronto lo es. Y como que son estas cositas que llaman la atención y bueno, y la verdad que puede ser que en realidad se está queriendo despedir y lo está expresando así. Tal cual. Bien. Luego tenemos los últimos dos, acá más cerquita. Que vendrían a ser cuando en su historial a veces tienen algunos antecedentes o problemas familiares. Suele pasar mucho que a causa de eso, de esas cosas, suelen tener intentos y otras cosas, ¿no? Uh-huh. Después tenemos los factores sociales, que vendrían a ser las pérdidas recientes, la violencia, la discriminación, pobreza extrema, desempleo o falla de redes de apoyo. La verdad es muy importante a tener en cuenta lo que se puede ver también comúnmente en mucha gente. Uh-huh. Es importante ver y tratar de ayudar a esas personas. Sí. Totalmente, qué importante todo, ¿no? Y agregaría acá también como la frecuencia, ¿no? En la que aparecen estos tipos de conducta o cambios, porque quizás por ahí pienso conductas de aislamiento, ¿no? Uh-huh. Y por ahí todos podemos tener algunas conductas de aislamiento si tuvimos un mal día, si nos pasó X cosa, y bueno, uno capaz que tiende a aislarse, no sé, un día, dos días, ¿no? El tema creo que también hay que estar atentos como a la frecuencia, ¿no? Si uno empieza como cada vez a aislarse más todos los días, ¿no? O ya lleva algunos meses, ¿no? Con varias de estos tipos de conductas, ¿no? Como a ir prestando atención y prestando oído, ¿no? Como a escuchar y ver qué le pasa a ese otro. Después me pareció importante esto de los antecedentes familiares también, que hay como mucho mito en torno a esto, sí. A veces que se cree que porque hubo algún antecedente en la familia ya hay como algo genético o biológico que viene uh-huh. en la persona y en la generación, y bueno, y también remarcar que no es así, ¿no? Sino que el suicidio, como otras, son conductas aprendidas, ¿no? Sí. Donde uno lo que quizás aprende de ese otro que cometió este uh-huh. acto, ¿no? Es como a enfrentar la situación de esa manera, ¿no? Sí. No es que haya algo biológico en uh-huh. la persona o cierta predisposición a, sino verlo como esto, ¿no? Como una conducta aprendida de sí. otras generaciones o de otros familiares. Uh-huh. Además, eso siempre pasa con un tiempo de anticipación, siempre, o sea, se va produciendo poco a poco, siempre se ve, no es que de un momento al otro puede producirse ese acto, simplemente en realidad más que nada va produciéndose poco a poco y puede que pase algo que pueda ser la gota que rebalsa el vaso, pero también suele estar llenándose todo el rato. Uh-huh. Como que es algo que, como una mochila, ¿no? Veo que, digo, como para hacer tal vez una metáfora o analogía, que uno, que todos tenemos una mochila y en el día, en nuestra historia familiar, nuestra historia tal vez hasta inclusive antes de nacer, como que ya ahí se nos van depositando ciertas cosas que vamos sumando después en nuestra experiencia, y creo que es así, ¿no? Que tal vez son muchos factores, muchos elementos que suceden y que convergen para después, como decía ya él, que es la gota que rebalsó el vaso, y bueno, y uno ve todo después el camino negro, no puede ver, ¿no?, como una alternativa. Realmente creo que eso hay que remarcarlo, que las personas que tienen intentos de suicidio o que lo han hecho, que lo han consumado, lamentablemente, previamente no veían otra solución, realmente creían que era esa. Tal vez que uno desde afuera lo dice, ¿no? Como, uy, pero si tenés toda una vida por delante, o estas cosas se pueden solucionar, no son tan graves. Pero para la persona que lo está atravesando, realmente lo viven y lo sienten como que no hay forma, no hay salida, es todo desesperanza. Y bueno, y por eso lamentablemente lo cometen. Así que bueno. Sí, me parece clave también hacer ahí como la diferenciación que a veces, antes y un después, que preguntarle a la persona, ¿no? Cuando uno empieza como a indagar, ¿no? Realmente es como que no tenés más ganas de vivir, pensás que esa es la salida, o en realidad querés dejar de sentirte de la manera en la que te estás sintiendo, ¿no? Porque eso me parece clave. A veces ahí la persona se termina dando cuenta que en realidad no es que quiere, ¿no? Morirse, sino que quiere dejar de sentirse como se está uh-huh. sintiendo, todo lo que está sintiendo, ¿no? Entonces ahí me parece clave, sí. Muy importante, que ahí es donde se puede producir, donde entra, ¿no?, el lugar para el cambio y para el buscar ayuda y el dejarse ayudar, ¿no? Claro, sí. Bueno, justo ahí ligado a los factores sociales que vos mencionaste, Yael, ¿no? Pienso en eso, en las personas que tal vez sufren discriminación o que perdieron el empleo, que están lamentablemente en pobreza, literalmente es como que, sí, no es que quieren eso, ¿no? Como renunciar a la vida, sino que lo ven como muy difícil y simplemente no quieren, como dijiste, Cami, dejar de sentir ese dolor o esa problemática que, bueno, que no les deja respirar. Uh-huh. Bien. Bueno, y pasamos ahora ahí en niños y niñas, más como cómo suele manifestarse, que es distinto, ¿no?, al psiquismo y a la mente del adulto. Por ahí se pueden evidenciar cambios en el juego o en los dibujos, ¿no? Pueden aparecer imágenes más violentas, ¿sí? Escenas de mayor tristeza, ¿no? Conductas regresivas puede haber también en los niños y las niñas, por ejemplo, volver a hacerse pis, chuparse el dedo, un apego excesivo hacia sus figuras de apego, sí, justamente. Luego, bueno, expresiones o frases, como habíamos dicho también, que por ejemplo nadie me quiere o quisiera desaparecer, que tal vez es diferente con los adultos, que uno tal vez en chiste o algo como que dice me quiero morir, y tal vez los niños y los adolescentes, algunos, no lo dicen así, pero lo expresan, ¿no? Como que no me siento bien en esta vida, o nadie me quiere, o no sé para qué estoy acá, que son creo que muchos planteamientos que se hacen a veces las infancias y que bueno, que pueden como demarcar tal vez este sentimiento de desesperanza o vacío. También mucha gente a veces lo que piensa es que, o sea, empiezan a criticarse ellos mismos, suelen tirarse para abajo. Y no es porque tampoco es que quieran hacer eso, sino es porque no se sienten bien de por sí. Entonces, eso le empieza a afectar. Sí. Tal cual, bueno, luego problemas en la escuela, que bueno, que acá también podemos ver lamentablemente que puede ser problemas en la escuela de todo tipo, que a veces, bueno, sufren bullying, ya sea por parte, bueno, de los pares, también cierta violencia, tal vez, institucional por parte de maestros o autoridades. Luego también, bueno, cambios en la conducta, bueno, que esto también, ¿no? Como en los cambios bruscos de tal vez, no sé, personas que tal vez personas que eran tal vez un poco más como tranquilas o que tal vez tenían como cierto modo de ser y luego tal vez como, no tan de pronto, pero tal vez como que es muy ser personas que, bueno, que tal vez van a interactuar con sus pares o con otros de una forma tal vez como un poco más brusca, como un poco más agresiva, que bueno, que creo que está como tal vez exteriorizando, ¿no? Todo lo que siente adentro. Eso me parece interesante porque los niños a veces, obviamente es difícil poner en palabras, siendo un niño o niña, como qué te pasa, qué sentís, qué emoción sentís. Me parece importante eso, como el prestarle palabras, y a veces suele manifestarse a través del enojo, la tristeza en el niño, sí. Generalmente, ¿no? A través del enojo, esto de conductas violentas, es una de las maneras más comunes en las que el niño o niña expresa el sentimiento o la emoción de tristeza. Entonces también como estar atentos, porque muchas veces hemos escuchado, es un niño o niña mala, se porta todo el tiempo mal, le pega a los compañeritos, ¿no? Entonces, bueno, como algo está queriendo decir, y generalmente suele pasar, no siempre, pero es la manera en que los niños expresan la tristeza, ¿no? Entonces, como... Después tenemos los dolores físicos, o sea, sin causa médica clara, o sea, dolor de panza, de cabeza, cansancio excesivo. Bueno, también muchas veces los niños expresan su sufrimiento a través del cuerpo. También tenemos la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban. Puede ser de que antes disfrutabas correr, hacer cualquier cosa, y de la nada uno nota de que esa persona ya no lo está haciendo, ya no le interesa, por así decirlo. Sí, no participa en los mismos juegos o no se junta tal vez con las mismas compañeras o amistades que tenía, y tal vez no pasó, ¿no? Como una pelea o algo, pero bueno, ahí está como este distanciamiento que se hace. Bien. Bueno, vamos a recordar también nuevamente la línea de comunicación, ¿sí? Para personas que se encuentren atravesando alguna crisis, ¿sí? Que tengan este deseo que veníamos hablando, o personas que conozcan a alguien que está en riesgo, ¿sí? Funciona las 24 horas, todos los días, es la línea del 911, ¿sí? Bueno, como dijimos el lunes anterior, uno llama... y solicita que lo puedan atención, uh-huh. ¿sí? Y instantáneamente el 911 lo que hace es derivar esa llamada al área de prevención y asistencia al suicidio, donde responde un psicólogo o psicóloga que está de guardia en ese momento para poder asistir a la persona, uh-huh. ¿sí? Para poder asesorarla, para poder brindar contención, sí. y sí, por diferentes sí. situaciones. Y está bueno que sea, bueno, en llamada, digo, ¿no? Porque, digo, puede tener como muchas muchos defectos, pero creo que es una ayuda también que puede marcar el antes y el... porque a través de una llamada que haya del otro lado un otro que, bueno, te está escuchando o te está tal vez intentando calmar o que respires, que puedas como tal vez pensar un poco más claramente, creo que justamente es eso, es literal de... muy vitalicio, ¿no? Como de la vida y la muerte, ¿no? Por supuesto que tampoco le queremos dar en realidad el peso y la responsabilidad a la persona que está atendiendo la llamada al profesional, porque, bueno, tampoco es que depende de él, ¿no? Pero digo que para algunas personas tal vez simplemente el poder largarlo o el estar a punto de hacerlo y que alguien te diga no, creo que para ellos realmente a veces, en algunos casos, realmente es una diferencia importante. Además, mucha gente lo que también busca es que alguien la entienda. Muchas veces la gente se siente incomprendida y dice, nadie me entiende, no sé para qué estoy acá, nadie me quiere. Y así van haciendo ese pensamiento que después hace que tengan ese acto. Uh-huh. Sí. Bueno, y recordamos también la Guardia de Salud uh-huh. Mental, que también funciona 24 horas en el Hospital de Salud Mental, ¿sí? En la calle Riobamba, este se encuentra el Hospital de Salud Mental y ahí funciona una guardia 24 horas para personas que estén en crisis, ¿sí? Sí. Bueno, ahora empezamos con la tercera canción de Provoker, Books Humans. Estamos a la vuelta de esta hermosa canción que quería hacer una mención especial de que No les voy a decir cuáles, pero hay algunas canciones de que fueron escogidas por Yael y que son hermosas y tienen también una letra muy copada, así que si les gustó también pueden ahí aplicar Shazam y buscarlo. Igual no sé si hace tanta falta porque le decimos los nombres, así que... Sí, tienen que estar atentos por lo menos cuando lo estamos publicitando. Bien, bueno, estamos pasando ya casi a los últimos bloques del programa. La verdad que la hora se te pasó súper volando. Se pasó rápido. Sí, súper lindo. Y bueno, antes queríamos mencionar también como algunos consejos, algunos elementos, algunas pequeñas cositas como para poder ir charlándolo, que pueden servir como acción para poder justamente prevenir el suicidio. Vamos a hacer una distinción de tal vez algunas acciones que puede hacer también para uno mismo y también de uno para con los demás. Bien, ¿querés, Shael, leer los de bueno, para uno mismo, te parece? Bien, primero tenemos que cuidar el cuerpo y la mente, también abrirnos a otros, decir lo que sentimos y también pensar de que pedir ayuda no es debilidad, es justamente fortalecerse y estar mejor. Después tenemos registrar lo que nos da sentido. Mal. Creo que sí, dijiste un montón de cosas, bueno, súper ahí importantes. Creo que desde cuidarse uno mismo, ¿no? El cuerpo y la mente. Sí. Ahí. ¿Qué entraría en cuidar el cuerpo y la mente? Creo que para cada uno y para cada una es diferente, ¿no? En parte. Quizás lo que a mí me sirve para cuidar mi mente y mi cuerpo, a otro no le funciona, ¿no? O no le agrada hacerlo de esa manera. Ahí creo que también entra como lo propio de cada uno y de cada una de poder ver, ¿no? Sí. ¿Qué significa para uno cuidar el cuerpo y la mente? A veces, o antes, creo que hoy lo estamos como tratando de romper un poco, que cuidar el cuerpo tenía que ver con cosas súper exigidas o no sé, cuidar el cuerpo era como dietas y no esto, no lo otro, ¿no? Y creo que hoy en día es como mucho más amplio, ¿no? Sí. Podemos cuidar el cuerpo de un montón de maneras sin que sea, por ejemplo, una dieta restrictiva y no comer esto, no comer lo otro, ¿no? Por dar un ejemplo. Sí. Igual con la mente, ¿no? Uno piensa que cuidar la mente sí o sí es ir al psicólogo o a la psicóloga, y puede que sí, y puede que en algunos casos lo necesitemos y sea de ayuda, pero también es otra cosa, ¿no? Cuidar la mente. De hacer desde actividades que a uno le hace sentirse bien, justamente, y que puedan servir tal vez como con descarga o tal vez como para conectar también, justamente como vos habías dicho, en esto el registrar el sentido de vivir, ¿no? Creo que uno a veces cuando realiza ciertas actividades, creo de, no sé, desde estar al aire libre mirando el cielo hasta escuchar música o, no sé, tocar un instrumento, creo que uno puede ir o jugar a los videojuegos, en paréntesis con tiempos de cuidado, ¿no? Pero digo, cuando hay personas que lo pueden realmente disfrutar y creo que si son conscientes de eso y lo repiten con ese sentido, ahí también entra, ¿no? Como en esos cuidados para uno. También mucha gente lo que hace es hacer las cosas que le gusta porque les ayuda a expresar también lo que sienten. Inconscientemente también piensan algunas cosas, les ayudan a pensar, estar tranquilos con eso, generarle seguridad. Sí. Buenísimo. Y registrar lo que nos da sentido me parecía bueno, porque es algo creo que bueno, que con las consignas venimos intentando hacer desde el lunes pasado, que era como qué cosas te dan esperanza, y la de hoy, qué cosas te hacen sonreír, ¿no? Como eso, qué cosas nos dan sentido, ¿no? Sí. Poder registrar eso en uno mismo es un gran paso. Sí. Y bueno, una última cosa que habías dicho, Yael, esto de que a veces el hablar justamente es cosa como de valientes, que es como todo lo contrario, que a veces se etiqueta como que la persona que está sufriendo, no sé, la persona que sufre bullying, y el que lo pueda decir justamente en vez de, porque son tildados creo que por los pares o por lamentablemente las personas que le ejercen estas conductas, son tildados de tal vez como llorones, débiles, o sí, que ella se está quejando, que lo cuenta a los profesores o a la familia, como que también eso, la persona hasta se lo cree, ¿no? Y justamente es todo lo contrario, el poder decirlo, el poder expresar justamente una situación de malestar o que algo no está bien, y sobre todo cuando hay un otro que lo ejerce y además te está amenazando como que no lo hagas. Y digo, aún justamente con todos esos elementos, el poder hablarlo y decirlo, como dijiste ya, él es de valientes, la verdad, el pedir ayuda es eso. No sé vos qué opinas. Y no, yo creo que sí, es algo que en realidad el hacer algo a pesar de que nos cueste, de que uno no quiera y que le haga bien ese acto, es ya bastante valiente, que tiene fuerza esa persona, porque si puede hacer esas cosas que a pesar de que le cuesten le hacen bien, y eso sí le hace, es una persona fuerte que puede. Esa yo creo que es mi opinión. Sí. Bueno, y por ahí con los demás, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras para ayudar a un otro? Bueno, como hemos dicho y mencionamos, el escuchar sin juzgar, ¿no? Sí. Súper importante. Uno intenta por ahí, creo, como enseguida emitir alguna opinión. En el intento mismo de ayudar a un otro, ¿no? Si viene una amiga, un amigo y se nos acerca, uno como que enseguida le empieza a dar como lo que tiene que hacer, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y a veces alcanza con escuchar, como decía ella, él, con saber que hay una persona que te entiende, ¿no? Capaz que no te puede y acompañado, es súper importante, ¿no? Acompañar con gestos simples, poder romper el silencio, como veníamos hablando. Y también armar redes comunitarias. Esto es muy importante, poder armar, tejer lazos, ¿sí? Con seres queridos y con personas que realmente a uno lo acompañen, ¿no? Que le sean de ayuda, de contención, de dispersión, ¿no? Poder tejer redes y apoyarse en familia, amigos, amigas, compañeros, sí. Compañeras, ¿sí? Y también con eso de redes comunitarias, creo que, porque pienso tal vez en las personas que su familia o su círculo tal vez más cercano, bueno, son los que a veces tal vez le hacen mal y no puede como apoyarse en esas redes, o no tiene amigos, o los amigos que tiene tal vez no hay como mucha confianza como para tal vez contar estas cosas. Y creo que justamente con el armar redes comunitarias es el hacer alguna actividad, creo, con un otro hasta desconocido, la participación de un grupo, ya sea de baile o de música o de ayuda o de apoyo. Creo que esas pequeñas también participaciones justamente uno arma, digamos, como un lazo con el otro. Y tal vez no hace falta decirle al otro lo que le está pasando, pero simplemente el sentirse bien como en esa grupalidad es una red de contención y que es muy poderosa en general en todo, pero digo, bueno, más que nada también en las personas que tal vez su círculo más cercano, bueno, son tal vez un poco más disfuncionales y que no les hacen bien. Así que bueno, como que siempre tal vez se puede buscar otros lugares o espacios para encontrarse bien o encontrarse con un otro. Uh-huh. Bien, ya vamos pasando. Ay, ya se nos acaba el programa. Bueno, ya no vamos a poder repetir la consigna porque ya es la hora de las lecturas. Sí. Tenemos algunos mensajitos que nos han llegado. Respondiendo a la consigna de qué cosas te hacen sonreír. Acá tenemos un compañero que nos dice estar con personas que me hacen sentir bien y ver youtubers que se dediquen a hacer buen humor. Ajá, me encanta. Luego hay un mensaje que dice, hola compas, buen día y buen programa. Saludos para todos. Me hacen sonreír muchas cosas, pero podría nombrar algunas. Ver a un niño en la calle y que me mire con cara de pícaro o de pícara. Cuando llegan mis compas al trabajo, algunos paisajes y los perritos. Muy lindo. Buenísimo. Bien. Acá. Después tenemos los carteles en las tiendas que dicen... Sonría, lo estamos filmando. Miro a la cámara y tiene una sonrisa con una mirada seductora. Saludos al equipo. Sí, ese mensaje, bueno, creo que no hace falta quemarlo, porque va a decir, no me quemes. Los que ya vienen tal vez siguiendo el programa se podrían dar cuenta de qué gente es. Así sí. Que, bueno, un saludo también para los compas. Luego, otra persona contesta, cuando escucho una canción que me trae recuerdos, me hace sonreír. Uh-huh. Muy lindo. Y luego tenemos un vecino que también menciona que para él las cosas que le hacen sonreír es el amor de su vida, la familia y sus sobrinas. Muy lindo. Sí. Bueno, y acá tenemos otro, creo que es el último. Dice, me hace sonreír ver a mis nietos crecer, juntarme con mis hijas, hijo y mi ex, cruzarme con un artista callejero, vender en la calle, el alba y el atardecer, mis clientes al verme, el stand-up, mis amigos de El Ferretón, cuando gana Chacarita, cuando hago pizzas, cuando escucho música y canturreo, bailar tango, bailar rock y escribir. Oh, bueno, qué lindo registro ha hecho. Qué lindo registro ha hecho esta persona de qué cosas le hacen sonreír. Sí, les mandamos un gran saludo a todas las personas que bueno, que han podido mandar sus mensajes, que han también expresado qué cosas les hacen sentir bien, sonreír. Gracias y también por escucharnos. Uh-huh. No sé si quieren dar también saludos especiales. Bueno, sí, saludar a las personas que nos escuchan, que están siempre ahí del otro lado y que se copan mandando mensajitos, respondiendo a la consigna. Sí. Y bueno, yo quisiera escuchar su opinión sobre qué cosas les hacen sonreír. Me encanta, te la voy a devolver, Va a volver. Sí. Creo que no hay cosas que no se hayan ya mencionado, ¿no? Creo que bueno, el despertarse y levantarse, y creo que bueno, tal vez para las personas que viven con alguien y demás, el encontrarse con su círculo, así sea todo somnolientos, pero tirarse un buenos días, también ya el hecho de, creo que muy importante es tal vez, ya sea que el trabajo sea de gusto, ¿no? Si te llevas bien con tus compañeros de trabajo, creo que es imposible que una sonrisa en el trabajo no tengas, la verdad. Y creo que en la calle, ¿no? Como que en la calle uno a veces puede estar en su mundo con música o no, pero creo que siempre hay algo peculiar o entre comillas como tonto que te hace como sonreír. Creo que sí, como que cada día uno tendría tal vez algún motivo para sonreír. Uh-huh. Sí. Tal cual. A mí me hace sonreír, vivir con mi pareja. Es muy divertido y es imposible como no reírte en algún momento del día. Me hace sonreír el recordar a veces situaciones o hechos, no sé, ya sea sola, que por ahí se te viene un recuerdo y te reís, o cuando te juntás con tus amigos o con tu familia y se ponen a recordar ahí cosas graciosas. Bueno, el estar con ellos, con amigos, con amigas, con compañeros del trabajo, creo que es súper lindo. También acá, como decía Manu, y saludable el tener un entorno en el trabajo que eso, sí, que te lleves bien y que te hagan sonreír. Los perritos, me gustan mucho los perritos también. Uh-huh. Es algo que me hace sonreír. Y creo que no. Ah, cuando como algo rico también. Ay, sí, la comida. La comida. No podía faltar. Menos mal que lo mencionaste, cuando ¿verdad? Cuando como algo rico, que decís, qué placer. Uh-huh. Así que creo que eso. Uh-huh. ¿Y vos, Yael? Qué mala. Aquí el señor, recuerde. No sé, jugar ajedrez. Cuando voy a los torneos, es como que cada vez que ganás o perdés una partida, te sentís bien, porque cuando perdés, sentís que aprendés de esa partida. Y cuando ganás, bueno, te da la felicidad de ganar una partida. Uh-huh. Y jugar videojuegos, comer, dormir, compartir con mi familia. Ese tipo de cosas me gusta mucho hacer. Yo creo que eso. No me quemes. Perdón, qué gusto dijiste lo de ajedrez. ¿Querés, bueno, como una última novedad, contar dónde también los chicos o chicas pueden ir a jugar ajedrez? A aprender qué días y jugar ajedrez. Y bien, hay varios clubs, pero también está el José Lavía, el club... Uh-huh. El centro cultural. El centro cultural, uh-huh, que está en la avenida La Finur y... Eilía. Claro, e Ilía también. Que, bueno, es un lugar donde es gratis, vos te anotás, entras y te dan clases de ajedrez donde jugás partidas, resolvés problemas. Y la verdad es un lindo espacio porque hay de todo tipo. Hay gente de tu de cualquier edad. Entonces vos podés estar tranquilo que podés jugar. ¿Qué días vas? Los lunes y miércoles de 5:30 a 7:30. Pero uno puede llegar un poco más tarde porque, bueno, no hay horario en el que no puedas. Pero sí, es bastante bueno ahí. Genial. Buenísimo, qué bueno la difusión de este tipo de actividades que uno eso no conoce. O sea, si no hubiese venido ya él que juega al ajedrez, capaz que no nos enteramos si no tenés algún conocido o conocida que lo haga. Así que re lindo. Yo creo que la canción. Sí, bueno. Muchas gracias. Bueno, a todos, Cami, gracias enormemente por todo lo que haces, pero ahora también por estar acompañando. Gracias en serio. Y Yael, un genio. Ojalá te pueda sumar otro lunes. Sí, por favor. Gracias. Un genio. Bueno, ahora y Mati. Sí, muchas gracias también, Mati, por el apoyo en todo. Ahora venimos con la última canción. Es Freaks de Surf.